Desprecia su color. Si sabes que en el cielo también nos quiere Dios. Pintor de santos y alcohol. Si tienes alma. Pintar un ángel negro.